y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de CX36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Aquí en estudio Gonzalo Martínez, el compañero Vicente Limas en controles, y también con la participación telefónica del compañero Carlos Pérez, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, Gonzalo, Vicente, ahí en los controles y a toda la audiencia de la 36. Bueno, no sé cómo estará la mañana allá en Maldonado, en San Carlos, pero acá una mañana nublada, con una llovizna, pero que de todo modo invita a la reflexión, Carlos, a intercambiar, a pensar, y sobre todo a buscar caminos de organización y de lucha para transformar la realidad, que es el elemento central de esta organización, ¿no? Venimos de una semana, como viene sucediendo ya hace largo tiempo, con muchas actividades, con definiciones políticas tomadas, con posicionamientos ante cada hecho de la realidad, ante cada noticia que va surgiendo, y con planes de perspectiva que son bien importantes para la organización en términos generales, que lo iremos abordando a lo largo de la audición y de las que vienen. Pero también, como decíamos, ¿no?, el posicionamiento sobre noticias que surgen, sobre hechos que suceden, son importantes porque, bueno, además de ser parte de la realidad, muchas veces son el reflejo de un modelo general que, bueno, que venimos señalando, que venimos enfrentando y que intentamos superar, ¿no? Y en este caso, Carlos, algunos elementos vinculados a lo que viene sucediendo en materia de salud son exactamente eso, ¿no? Un reflejo del modelo que se impone, que rige, pero que está muy lejos de ser el que se necesita para la sociedad, ¿no? Sobre todo en materia de salud, pensando a esta como un derecho humano y no como una mercancía. Sí, Gonzalo, nos queríamos referir a las declaraciones de la presidenta y de la Comisión Interna del Hospital Español, que las hizo en el informativo de la mañana de la 36, me refiero a Giselle Nova, que declaraba en nuestra radio que había hay en ese momento eran 11 camas que estaban ocupadas de unas 25, o sea, estaba denunciando una subocupación de las camas de CTI del Hospital Español, que hay que recordar que fue declarado centro de referencia del COVID, ¿no? Sí. Y hablaba también de una casi nula utilización del bloque quirúrgico, además de la reducción de especialistas que venían constatando. Y denunciaba que la subocupación no era porque faltan enfermos, sino que lo estaban derivando a la ex Casa de Galicia, que casualmente es donde funciona el Círculo Católico. Hay que agregarle a esto la falta de medicamentos en todo el país, el recorte presupuestal, la falta de especialistas en casi todo el territorio nacional. Entonces queremos referirnos a estas cosas porque realmente uno se pregunta por qué la derecha en el poder puede hacer con tanta facilidad estas cosas, ¿no? ¿En qué normas se apoya para que en un hospital público como es el Hospital Español tengan menos de la mitad de las camas de CTI ocupadas y de todas maneras sigan derivando pacientes a los privados pagando fortunas, ¿verdad?, por las camas de CTI en los privados? Y hay que recordar que hace un tiempo se denunciaba cómo desde lo público se alquilaban pisos enteros de mutualistas privadas que no se utilizaban, ¿verdad? Entonces, lo que queremos advertir acá, antes que nada, que esto se hace porque le quedó a la derecha el Sistema Nacional Integrado de Salud. Claro. Donde se maneja la lógica de la complementariedad. Y lo que queremos apuntar es que esto es una política absolutamente consciente, ¿verdad? Una política dirigida en la que se entiende lo público para atender a prácticamente a la indigencia, aquel que ya no tiene trabajo, a los sectores más vulnerables, al primer resil, como se dice por ahí, y que todo el que tenga algún empleo, subempleo o algún ingreso vaya a parar a los privados, ¿verdad? Y una lógica en la que el Estado es el quien subsidia lo privado, ¿verdad? Quien está al servicio de lo privado. Y esto se expresa de múltiples maneras, como en el FONASA. Y al respecto de esto, por supuesto que esto lo hizo, el principal promotor de esto fue el senador Olesker, ¿no? Que hay que recordarlo, que ahora parece ultraizquierda porque quiere que se recupere el Fondo Nacional de Vivienda, etcétera. Y con esto, Gonzalo, dejándote también tus opiniones al respecto, creo que sería importante también que me ayudes a hacer memoria de lo que fue la actividad de la Unidad Popular en el Parlamento y aquella gran tarea que se llevó adelante, que lo podemos decir nosotros, porque fue una tarea enorme de la compañera Romy Silva, aunque era un trabajo anónimo que no se veía, y por supuesto después del compañero exdiputado Rubio, ¿no?, en el Parlamento, donde se denunciaban todo este tipo de cosas y en la que terminó cayendo Susana Muniz, que hoy es quien tiene que salir a dar la cara, parece, para ordenar el equipo ahí en Canelones, cuando le echan a un concejal por abuso, por acoso laboral, por meterse con las empleadas, en lo que también habla de un Estado de la que es la supuesta alternativa de izquierda a este modelo, ¿no, Gonzalo? Sí, sí, lo que deja en evidencia esto que hablabas de las casas, de las camas de CTI, es justamente cómo el lucro sigue imperando en las políticas de salud y en la gestión, ¿no? Pasan los individuos, pero la lógica se mantiene, y bueno, cada uno saca su provecho en función a los vínculos y a las amistades que tienen. La utilización de las camas de CTI de mutualistas privadas es algo que viene de largo tiempo, ¿no? De hecho, hace sistemáticamente, se garantiza una cantidad X de camas privadas en distintas mutualistas, las utilice o no. Y esa partida presupuestal llega al destino, llega a esa mutualista, todos los meses lo cobran, a pesar de que hayan brindado el servicio o no se haya brindado. Entonces, claro, uno dice, bueno, en época de crisis, de emergencia sanitaria, un convenio de ese tipo ante una emergencia es entendible en la medida que hay que dar respuesta inmediata. Pero no puede ser la lógica permanente, cotidiana y prolongada en el tiempo, la de financiar las mutualistas en detrimento, además, muchas veces, de la obra pública. Que en este caso, de repente, no es lo más, no es el caso concreto. Es decir, existen las camas de CTI públicas, pero no son utilizadas para beneficiar al privado. En otro momento y en otros hospitales sigue rigiendo esta misma lógica de beneficiar a la mutualista privada, y sí en detrimento de lo público, porque ahí no se están financiando y no se están creando las camas de CTI. O sea que esta rosca viene de largo tiempo y tiene distintas expresiones según en cada lugar, ¿no? Si recorremos los hospitales del interior, vemos estos casos que mencionamos recién. Hospitales que no tienen cama STI o que tienen muy poquita, y que en vez de invertir allí, que es posible desarrollarlo, bueno, prefieren recurrir y financiar a lo privado. Y bueno, esto puntualmente con el tema de las camas STI, ¿no? Si hablamos en materia de traslado de ambulancias, de los traslados comunes, los especializados, etcétera, que ahí las tarifas evidentemente se modifican y varían y se inflan muchos más, también sigue sucediendo. Quizás sea bueno una investigadora en esta nueva gestión para poder sacar a luz muchas de las cosas que sin duda deben estar sucediéndose en la misma lógica que mencionábamos. Yo recuerdo perfectamente el traslado de ambulancia especializada de Bella Unión a Montevideo, que costó $5,000. Estamos hablando de un traslado que perfectamente podría equivaler a un viaje familiar de dos adultos y dos niños a Europa, un mes ida y vuelta, ¿no? Y sin embargo, eso implicó el traslado de una persona que evidentemente lo necesitaba, pero bajo esta lógica, $5,000 por un traslado de Bella Unión a Montevideo. Y seguramente estos beneficios se sigan generando por lo que decíamos recién. no ha habido una transformación del FONASA, no ha habido una transformación del sistema. Acá lo público sigue estando en segundo plano, pero la plata pública, la plata del pueblo, se sigue utilizando en el financiamiento de las mutualistas, en definitiva en la mercantilización de la salud. Claro, y la que apañaba toda esta corrupción, porque no se le puede llamar de otra manera, hoy es la cara de la transparencia en la departamental de Canelones. Pero Cipriani, ¿verdad?, que aunque lo niegue todos los días, él viene del círculo católico. Debemos recordar que al círculo católico le dieron el doble de los pacientes, tiene otro nombre en el sistema de salud que al resto de las mutualistas, ¿verdad? Que los afiliados al resto de las mutualistas. Después, ¿verdad?, el Círculo Católico compra la Escasa Galicia y resulta que no tenía plata, que la plata se la da al Banco República, al Círculo Católico. Y ahora aparte le están financiando los ingresos porque aún teniendo camas en el Hospital Español, más de la mitad de la capacidad está vacía, le ayudan a pagar, como decía el compañero José Luis en el informativo, de esta manera, subsidiándolo, mandándole gente al CTI cuando tú tienes camas disponibles en el público. Esa era la mutualista amiga de Salinas, ¿no? ¿Cómo? Era la mutualista amiga de Salinas. Sí, aparte que Salinas, claro, por supuesto, ¿no? Pero digo, el Cipriani trabajó, es un hombre del Círculo Católico, claro, claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Digo, aquella frase, como en el capitalismo en general, el Estado es la oficina de negocios de los capitalistas, acá se ve claro cómo el empresariado de la salud utiliza el Estado y el Ministerio de Salud Pública y hace para financiarse sus jugosos negocios, ¿no? Pasando a otro tema, Gonzalo, que apunta más o menos en la misma dirección, yo quería hacer alguna reflexión contigo de la visita de Mujica y el intendente de Canelones, Orsi, a Brasil, a visitar a Lula previo al balotaje que va a ser este domingo. Y he escuchado muchas veces, y quería hacer algún apunte al respecto, de qué increíble es que casi la mitad de los brasileños vote a Bolsonaro. Es realmente increíble, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado en este periodo de gobierno de Bolsonaro, podemos apuntar a lo que es este, no sé cómo llamarlo, ¿no?, crimen de cómo están arrasando, que cada mes se baten récord en la deforestación del Amazonas, por poner algún apunte, ni hablar de todas las políticas, el tratamiento de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera, que se podría decir. Pero yo agregaría eso, que es increíble que voten a Bolsonaro el 40% o más que votó en primera vuelta, y tan increíble es que también se vote a Lula la otra mitad, porque por recordar un elemento, el mensalado, ¿no? Cómo andaban con valijas de plata en el Parlamento para comprar el voto de los parlamentarios, después se supo que hijos de Lula eran dueños de pisos enteros, de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una corrupción demostrada, que aparte no es el eje del problema, ¿no?, sino las políticas a favor del gran capital que se llevaron también ahí en Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que esta idea que se promueve desde el modelo neoliberal, que es la unidad de toda la oposición para sacar a X, para sacar en este caso a Bolsonaro, porque es medio fascista, o acá en Uruguay, que vamos a empezar, que hay que unirse todos para sacar a esta derecha rancia. Esta idea es una idea cardinal, es una idea fundamental de la superestructura neoliberal. Es la lógica del bipartidismo, ¿verdad? Es la lógica de los dos bloques que en definitiva lo que pasa es que le da sustento político al modelo neoliberal, ¿verdad? La derecha viene a hacer lo que no le dio que hiciera la pseudoizquierda, ¿verdad? Porque la reforma tributaria la hizo Astori, el Sistema Nacional Integrado de Salud lo hizo Lesker, bueno, la extranjerización de la tierra con récord histórico la hizo Mujica en el Ministerio ¿verdad? Pero no le dio para hacer la reforma de la seguridad social. Nunca pudo arremeter contra los sindicatos de la educación y hacer la reforma educativa como lo está haciendo ahora este gobierno, ¿verdad? Con se me fue el nombre del presidente del COICEN. Concilio. Entonces vino la derecha para hacer lo que no pudo y después vuelven. Cuando eso genera lucha, cuando genera resistencia, cuando ya se cumple ese papel, viene la supuesta izquierda a aplacar, a mandar a la gente para la casa, a desmovilizar y a hacer lo que no pudo hacer la derecha. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque Orsi, que está lanzado ya en su campaña presidencial, que hace unos 15 días hizo una conferencia bajo el subtítulo de soberanía alimentaria con el rey de la soja argentino, ¿verdad? Sí. Con Grocopatel. O sea, allí ya le pidió una manito al agronegocio, suponemos para que le financie la campaña, para quedar bien con los poderosos del campo. Orsi ya dio pasos en ese sentido. Esta semana también escuchamos cómo la embajada norteamericana y otros saludaban a Orsi por sus políticas en Canelones, protegiendo la inversión extranjera, y cómo hay inversores de Estados Unidos que tienen inversiones en frigoríficos, ¿verdad? Que es todo un capítulo, extranjerizar los frigoríficos en Uruguay, capaz que de los mayores crímenes que se puede hacer a la soberanía nacional, ¿no? Entonces, ¿qué queremos apuntar con esto, Gonzalo? Que la peor trampa, cuando dicen vamos a juntarnos todos para sacar al fascismo, es cuando la izquierda retrocede en chancleta, cuando en vez de oponerte política ideológicamente a toda la, por supuesto en momentos en que el imperialismo es muy poderoso, cuando la propaganda imperialista avanza, y tú en vez de confrontar, de darle lucha, de plantarte, de enfrentar política ideológicamente toda esa ofensiva imperialista, tú lo que empiezas es a retroceder en chancletas, a rebajar el programa, a acercarte al centro, con el único fin de llegar al poder, para hacer cambios, para no cambiar nada, que es lo que hemos visto. Ese es el elemento central y sobre el cual avanza el fascismo, porque después el espacio que deja la izquierda, el espacio que deja en el comité de base la fábrica, el espacio que deja en el comité de base territorial, el espacio que deja en el abandono de las ideas de izquierda, ¿verdad? El espacio que deja en la organización popular, ¿verdad? Para enfrentar las políticas de la derecha, ese es el espacio que ocupa el fascismo, porque es una de sus principales características, que ocupa el fascismo con el populismo. Y esta semana hemos escuchado ya entrevistas a Manini Ríos hablando de cómo ellos son sensibles y si es por la sensibilidad del apoyo a los más humildes, entonces esa sería la beta izquierda, ¿verdad? Es una de las características fundamentales por la que uno entiende los momentos en los que avanza el fascismo. Y esto se puede corroborar desde el punto de vista histórico. Lo que pasó en Europa, ¿verdad? Cuando la socialdemocracia apoya la Primera Guerra Mundial, o lo que pasa en la Segunda. Entonces, no es tampoco que estamos nosotros inventándolo ahora. Se puede corroborar desde el punto de vista histórico, sociológico. Entonces, la única forma de enfrentar al fascismo, ¿verdad? Es construir la alternativa. Esta lógica del bipartidismo, de la unidad de la oposición para sacar a la derecha, es la mayor de las trampas y es el mayor impedimento o el mayor obstáculo para el crecimiento de una alternativa real. Y es por eso que nosotros llamamos incluso a los compañeros a hacer un enorme esfuerzo para participar del plenario que tenemos planteado el 19, porque la historia lo que nos está poniendo, o que humildemente vamos a contribuir en ello y no solo, es justamente a la lucha por la reconstrucción de una alternativa izquierda, porque la única oposición real al fascismo es que crezca la izquierda, que crezca en organización, que crezca en su propaganda, que crezca en su lucha política, ¿verdad? Que crezca como alternativa real para que la gente no deba caer, como vamos a ver este domingo en Brasil, entre apoyar a un pseudofascista como Bolsonaro o a un arrepentido de izquierda como ya lo ha demostrado ser Lula, ¿verdad? Sí, clarito, Carlos. La única forma de enfrentar y de vencer al fascismo es con la izquierda, porque cualquier otra expresión que intente colocarse como alternativa no va a dejar de ser una expresión, una variante de la derecha. Porque claro, el fascismo es la expresión más radical, más rancia, más reaccionaria. El fascismo es eso, ¿no? De la derecha. Pero existe otra gama de colores, otra gama de expresiones también de derecha, y que, bueno, se sustituirán a uno por otro, pero la lógica va a seguir estando. Entonces, la única forma de superar al fascismo, de enfrentarlo, es por la izquierda. Porque además, en la medida que no sea la alternativa la izquierda real, todo lo otro va a ser también una expresión totalmente antipopular. Y llámese progresismo, ¿no? Cuando retorna el progresismo, en esta alternancia que ha tenido en la región, cada progresismo que retorna es peor que el anterior, porque las conciliaciones han sido superiores, porque los acuerdos se han incrementado, porque el mar en el que navegan cada vez está más picado. Entonces, el progresismo cada vez va a ser más de derecha. Y mucho menos de izquierda, ¿no? Ya Lula lo ha demostrado en sus declaraciones en plena campaña. Es un progresista que ahora está en contra del aborto. Es un progresista que se convirtió a la religión y busca el apoyo de las instituciones religiosas. Es un progresista que en su fórmula mete a candidatos de derecha. Es un progresista que se apaña y acata los mandatos de los organismos internacionales. Entonces, es un progresismo cada vez menos progresista que las expresiones anteriores. Y claro, esto por los compromisos que se van generando. Entonces, si se sigue transitando por esa lógica, para los pueblos, los destinos cada vez van a ser peores. Entonces, claro, para algunos es mucho más fácil sumarse a ese barco con banderas de izquierda, con discurso más radicalizado, pero en definitiva van en el tren del progresismo. Y sí, porque organizarse, bajarse ese tren, marcar resistencia, generar organización, es un trabajo bastante arduo, bastante difícil. Hay que tener muchas convicciones, hay que estar muy firme, y muchas veces no somos la cantidad que deseamos, pero en la perspectiva es una tarea fundamental. Y no la podemos dejar para que lo haga otro. Este es el momento histórico y somos nosotros los actores históricos. Entonces, asumir esa responsabilidad, ser consciente de esa tarea, es algo que también debemos de generar y reafirmar en cada una de las instancias orgánicas que tenemos. Por eso el plenario, que vamos a estar conversando sobre este tema luego de la pausa que tenemos en unos minutos. Pero Carlos, en definitiva, es necesario que el 26 y la Unidad Popular, viendo la experiencia, y bueno, habrá que ver cómo finaliza la jornada de hoy en Brasil desde el punto de vista electoral, pero viendo la lógica que en la cual se está rigiendo nuestro continente, se reafirma esta necesidad de la reconstrucción de las expresiones auténticamente de izquierda, más allá de los matices que se pueda tener en un tema u otro, pero es necesario generar los caminos de organización, porque de no existir o de no avanzar en ese camino, vendrán otros que del punto de vista del discurso se embanderarán con esas consignas, pero que por la vía de los hechos seguirán operando para el sistema, ¿no? Sí, en esa lógica que muy bien te expresaba Gonzalo de Lula y su amigo Orsi, que está con él o estuvo en Brasil con él. Orsi es un progresista que está con Grobopatel y el agronegocio. Orsi es un progresista que está con la inversión yanqui en los frigoríficos. Claro. Orsi es un progresista que salió a criticar a Venezuela y a Cuba. Porque hasta en el momento que tú eliges a quién criticar, o sea, no se le ocurrió criticar al sionismo en el apartheid y la masacre que está haciendo en estos días en Palestina, por poner un ejemplo, o de criticar el saqueo de las multinacionales en África, o de criticar la inminente invasión yanqui al imperialismo, porque al imperialismo haití, porque Orsi es de los progresistas que vota la ocupación con tropas uruguayas al servicio del imperialismo en Haití. Entonces, todo esto, más allá de cualquier dificultad, cualquier persona izquierda consciente, cualquier trabajador consciente, lo que debemos insistir, más allá de la cantidad de las dificultades, es que la historia nos puso esta tarea y humildemente debemos contribuir a ella, que es la reconstrucción de la izquierda, y creemos que el plenario del sábado 19 de noviembre de este mes, que ya se avecina, que estamos cerquita, va a ser un punto de análisis de estos problemas y de los pasos que la organización va a dar para contribuir en este sentido de nuestro aporte histórico al proceso uruguayo, más humilde, ¿no? Y no solo, por supuesto, no creemos que sea el hito fundamental de la reconstrucción revolucionaria para el proceso uruguayo, ¿no? Pero sí que humildemente debemos contribuir a ello, y somos una organización que, más allá de las dificultades, sigue siendo izquierda, no ha arreado una bandera, tiene a sus mártires presentes en todo momento, sabiendo que abandonar la lucha es abandonarlos a ellos, y bueno, hay muchas cosas que nos empujan en este camino, y por eso creemos también que es importante irse organizando para que el sábado tengamos un muy buen plenario. Muy bien, Carlos. Nos despedimos, Sara, hasta el domingo que viene. Perfecto. Abriendo puertas al tema que queríamos conversar, que es el plenario nacional del Movimiento 26 de Marzo, que próximamente se estará realizando, como decíamos recién, es el sábado 19, o sea, dentro de tres fines de semana, a partir de las 13:30 horas, en Convención, esquina Maldonado, allí en la conocida Fonoplatea Gustavo Nocetti, y que, bueno, es un plenario que justamente se torna por la fecha y por el momento que se realiza, una especie de balance y cierre de año, pero que evidentemente va a estar cargado de mucho contenido político, de muchas valoraciones, de muchas definiciones, y que esperamos, por supuesto, una alta participación de compañeros de todo el país. Y a propósito de ello, estamos en comunicación también desde el departamento de Maldonado, no sé si de la localidad de San Carlos, porque bueno, los compañeros se mueven mucho militando, pero recibimos al compañero Pablo Acosta. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, compañero, y buen día, Gonzalo. Sí, exactamente, de la localidad, casi ciudad ya, de San Carlos, también compartiendo. Verdad, es verdad. El agua no nos ha dejado hacer la feria tampoco, así que estamos concentrados en otras tareas que también siempre le estamos peleando los tiempos. O sea que está lloviendo, porque Carlitos Pérez no nos respondió a la pregunta. No, lo que pasa es que con toda la capacidad de expresión que tiene Pérez, la lluvia queda para nosotros. Sí, llueve. Es así. Llueve manso, muy tranquilo. Hablamos con Vicente recién, que a la tierra le hace mucho bien. Y bueno, y hace un domingo muy particular para estar, o en casa, los compañeros que también andan muy en la vuelta a veces, que sin tiempo para dedicarle a la casa, y, claro. Y bueno, y otras tareas, como te decía también. Exacto. Y sí, exactamente, en eso que conversaban con Carlos, ¿no? Lo importante que es reconstruir la izquierda, lo importante, lo necesario que es reconstruir la izquierda. El plenario que se nos viene este 19 es muy importante. En un noviembre que no solamente es el mes 11, sino que también es un mes, un poco haciendo referencia a la canción que abría este espacio, hace fecha la muerte de Fidel, ¿no? ¿Según? Que también para nosotros es un referente en lo histórico, en lo político, en lo ideológico, ¿no? Una fecha importante, con los compañeros ayer tuvimos una agrupación, estamos hablando del tema. No va a ser una gran representación, lamentablemente, la nuestra, la de Maldonado, como en otras actividades, en otros plenarios que sí pudimos participar en el mayor número. Las consecuencias económicas de todos estos tiempos, de todos estos eventos que se han ido dando, todavía están presentes. Vamos a estar de allí, bueno, y de ahí lo que podamos ir, vamos a estar transmitiendo al resto de la organización aquí en el departamento lo que así surja, los lineamientos que así recordemos, ¿no? Claro, porque eso es el otro aspecto importante del plenario, ¿no? Nosotros siempre estamos apostando a la mayor concurrencia posible de los compañeros, por razones obvias, ¿no? El compartir el espacio, el expresar dudas, el reafirmar cosas, pero cuando eso no es posible o cuando no se logra en la cantidad deseada, el compañero o los compañeros que sí pueden asistir, tienen esa otra tarea que es post-plenario, ¿no? La de transmitir, la de intercambiar, la de justamente definir y trasladar las resoluciones tomadas, los criterios adoptados, porque bueno, en definitiva, es en cada lugar, en cada localidad, en cada departamento, en cada barrio, donde vive la organización, donde se desarrolla, donde se expresa, a través de sus militantes organizados, luego de los plenarios, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, y es así como va creciendo como organización también. A lo gallina, ¿no? Nosotros vamos comiendo de a uno, pero nos vamos llenando, nos vamos recuperando. Así es, insertado en esa realidad que trabajamos en cuestiones sociales, como acá estamos muy muy ocupados con el tema del monte, apoyando esa lucha que es fundamental para nosotros, y de ahí se empieza a conocer nuestra organización, y bueno, y empiezan compañeros que de pronto inesperado a pedir para arrimarse a lo que es el 26 de marzo, ¿no? Que a nosotros eso nos llena de alegría y bueno, y de compromiso a lo que es la tarea, ¿no? Con esto estamos diciendo que con el mediano desarrollo que tenemos, pues tampoco vamos a decir poco, estamos organizados, nos falta gente de pronto. Los compañeros siguen acercándose, estábamos en una reunión, no me acuerdo ni cuál era el tema principal, estábamos en la actividad de finanzas, y pasa un vecino y pide para arrimarse cuando nos reunimos, que nos escucha en la radio, que sabe que hacemos finanzas, que eso para nosotros es importante. Y después gente que se arrimó a dar una mano en el monte, que pide también arrimarse al 26 de marzo, para nosotros son triunfos que marcan que si vamos lento, pero vamos yendo igual. Seguro, porque en definitiva allí lo que vos estás reflejando es un nivel de actividad importante, ¿no? Ya sea en el plano de la finanza, generando los recursos para hacer política, el plano de la propaganda, que sistemáticamente estamos viendo los materiales que se producen desde el taller allí del local, y bueno, y vos mencionás recién, por supuesto, el trabajo de inserción social, en este caso vinculado a la lucha, al enfrentamiento de la reforma a la seguridad social. O sea que en la medida que la organización desarrolla toda su línea de trabajo para aparecer y bueno, justamente avanzar, a través de cada una de esas líneas de trabajo se hacen contactos, a veces con la misma gente por distintas maneras, pero también con gente diferente, ¿no? Que por un lado llegue, pero no llegas por el otro. Y sin embargo, en la medida que hay una coherencia, que hay una continuidad en el tiempo, sí, que hay un trabajo franco, se generan los resultados deseados. Sí, sí, exactamente. Ahí tú lo sintetizaste muy bien. En definitiva, eso es un trabajo coherente, sistematizado y con un objetivo, ¿no? No es un trabajo a lo loco ni la locura espontánea, ¿no? Es un trabajo organizado, con una orgánica que funciona bien, que cada compañero tiene su tarea, que tampoco es una presión enloquecedora, que no te deje tener tu propia vida, ¿no? Es un trabajo organizado, un trabajo direccionado, y cada uno en su tiempo aporta lo más y lo mejor que puede, ¿no? Que termina dando su fruto. El fruto es el crecimiento del monte, aquí estoy un poco recurrente con el tema, pero es el trabajo principal que estamos desarrollando, es aquí en el departamento, ¿no? Porque si no fuera por los compañeros que se acercan, por la infraestructura que nosotros aportamos junto con los compañeros, poca respuesta hubiera tenido el resto de las organizaciones esta resistencia a esta reforma de seguridad social, ¿no? Sí, ese es un tema justamente, Pablo, que queríamos conversar por esas características que estabas mencionando recién, ¿no? El hecho de que una organización política se vincule con una causa social no es novedad. Hay que recorrer del surgimiento de la lucha de clase, básicamente, y de los partidos, para entender que eso es así. Las organizaciones políticas se vinculan con las luchas sociales, de un lado o del otro, ¿no? A veces promoviendo y respaldando las causas populares, y a veces enfrentando y repeliéndolas, ¿no? Hay que ver según el partido. Pero en este caso, tratándose del 26 de marzo, el posicionamiento junto a las causas populares, junto a los objetivos revolucionarios, es algo que está en nuestro genes, ¿verdad? En nuestras definiciones. Y particularmente en materia de seguridad social, bueno, el 26 de marzo y junto a los compañeros de la Unidad Popular han sido más que claras y contundentes las definiciones tomadas al respecto, ¿no? Basta con ver el programa fundacional electoral de la UP, basta ver el posicionamiento que se ha tenido en el Parlamento con los distintos proyectos, y evidentemente las resoluciones tomadas en función a esta circunstancia que estamos atravesando, que es el nuevo proyecto de ley que avanza justamente con la privatización y el desmantelamiento de la seguridad social. Estamos en una nueva etapa, Pablo, que el proyecto ya está en el Parlamento. La semana que viene se constituirá la comisión especial que lo aborde en el Senado, se fijarán los plazos, los miembros, empezará ese proceso de discusión parlamentaria. Y que desde las organizaciones sociales se está atento porque, bueno, es una referencia importante ver cómo transcurre ese proceso en el Parlamento. Pero la lucha se intensifica, ¿no? Es necesaria mayores niveles de organización porque las etapas lo exigen y los objetivos son, además de nobles, son muy altos. Y justos, ¿no? Son justos. Exacto. Y necesarios. Es como te decía, para nosotros creo que el que está en nuestra propia formación, ¿no? El ser parte de estas luchas. A nosotros no nos pueden cuestionar dónde está la gente del 26 en esta lucha, ¿no? Si bien hay gente que están solos, que pretenden dar una lucha, que pretenden ser más representativo o demostrar que todavía queda algo de resistencia en otras organizaciones, bueno, les queda mucho todavía para andar, ¿no? Espacio siempre va a haber, pero al 26 no le pueden preguntar dónde está su infraestructura, dónde está su gente, dónde está su entrega total, ¿no? Está todo el tiempo en la cancha. Y bueno, sí, en una nueva etapa, en una nueva etapa donde los lobos se disfrazan de correr y hacen discursos que parecen hasta de izquierda, como los impresentables estos que hablan de injusticia, y cuando tuvieron que presentarse a la justicia se metieron abajo del ala de algunos fueros parlamentarios. Hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Y esa es una tarea que básicamente enfrentar ese tipo de cosas le va a tocar a Montevideo, porque están los grandes lobos ahí. Acá en el interior, nosotros particularmente en San Carlos, apoyando lo que es lo nuevo que se formó en Maldonado, tenemos ese gran desafío, ¿no? Apoyar que Maldonado empiece a funcionar como una célula independiente, también independiente, con su movimiento propio, ¿no? Del Mondes. Y acá en San Carlos ya tenemos algunos planes de trabajo, alguna actividad finanza ya propuesta. Nuevamente, acá tenemos un cocinero que nos trae como loco con la actividad de finanza, y por suerte resulta. Resulta el menú y resulta la respuesta de la gente, de los vecinos. Qué bueno. Que también es un modo de dar difusión a este tema, ¿no? 140 porciones, y la cantidad de volantes que dimos junto con las porciones fue innumerable. Claro. Y llegan a un círculo que nosotros no llegamos. Y ya van generando nuevamente nuevos focos de interés, nuevos focos de preocupación. La respuesta de un compañero que maneja las redes está en la gente que se va sumando a los grupos, a las publicaciones que se hacen, ¿no? Se multiplican, después de cada actividad se multiplican, y eso es un buen síntoma. No creemos que sea el método ideal, ¿no? Si bien sí. Ahora tenemos algún plan de trabajo, que es acercarnos, estamos todos acá preparando el carnaval, ¿no? El carnaval es en febrero, pero aquí ya estamos casi enloquecidos. En todos los barrios está gritando alguien que quiere cantar. Bueno, y ahí no vamos a empezar a meter para poder, a ver, que nos den 15 minutos para hablar de ese tema, para ver qué saben, qué quieren saber. Y bueno, y con un objetivo para allá, para diciembre, cuando sea el Día Internacional de los Derechos Humanos, tener nuestra propuesta alternativa de una actividad pública y abierta en una plaza acá en San Carlos, en defensa de la seguridad social como un derecho fundamental de los derechos humanos, ¿no? En ese plan estamos trabajando. Nosotros vamos en el pico a pico, en el mano a mano con el vecino, dejándole la enorme tarea a los compañeros que se desarrollan ahí en la capital, capaz, de enfrentar a los grandes medios y a los grandes discursiadores, ¿no? Sí, pero de todos modos, Pablo, esa tarea que se viene llevando adelante por parte de los compañeros de San Carlos y de Maldonado, es fundamental, ¿no? El trabajo territorial, ocupar el espacio, el estar presente sistemáticamente en un lugar, o recorrer el departamento, distribuir materiales informativos, acercar a la prensa compañeros con capacidad de transmitir los elementos, generar las charlas. Eso es insustituible, más bien es fundamental, porque de no existir organización, de no existir espacio con esas características, con esos compañeros, con esas tareas, la causa, por más justa que sea, no avanzaría, ¿no? Por eso el aliento a que los compañeros en cada uno de los lugares, en los barrios, localidades, departamentos, avancen en ese camino, ¿no? Vos lo decías recién a la pasada, tener un local abierto, haciendo una tarea y que pasen los vecinos y se referencian, que los escuchan, que los siguen, que los conocen y que quieren ser parte, es el resultado de un largo trabajo, de un largo acumulación que, bueno, se expresa y da resultado de esa manera concreta. Y en estos tiempos donde la teoría, lo que la organización ha dedicado en formarnos, donde lo ponemos a prueba, ¿no? Donde vamos dando los pasitos que parece que no avanzamos nunca y tener la insistencia y la persistencia casi revolucionaria a seguir funcionando, a seguir estando, es cuando empieza a ponerse en práctica todo aquello que estudiamos, ¿no? Y donde se confirma, sinceramente se confirma, ¿no? Y cada compañero que se acerca y te reconoce y algún vecino, incluso el que viene a pelearte, ¿no? El que viene, en un buen sentido, todavía es en un buen sentido. ¿Qué quiere decir que vos algo estás generando, algo estás generando la gente que por lo menos te cuestionen a ti, capaz que en algún momento empiezan a cuestionarse ellos mismos y al resto, ¿no? Pero la presencia de algunos provocadores, de algunos comentarios fuera de lugar en la feria, quiere decir que en otro lado te están escuchando. Claro. Que no solamente tu círculo más cercano es el que te está escuchando, o por lo menos simula escucharte, porque hay veces que te quedan dudas, pero quiere decir que el enemigo también está ahí con la oreja parada y que le está llegando de alguna forma. Yo desde nuestra experiencia, en nuestro lugar aquí, que si bien a veces creemos que ya somos un miniché, pero no es nada que ver, nos faltan tiempos en fila de militancia y de aprender y de entregarnos. Invitamos a los compañeros a resistir, a continuar en el trabajo, en ese trabajo callado, que da trabajo, lleva tiempo, roba tiempo a la familia, roba tiempo a lo justo de uno, pero que sin duda va a tener su recompensa en el momento de que todos podamos alcanzar una plena felicidad, ¿no? Seguro. Pablo, sabemos que hubo importante actividad de finanzas, charlas informativas. Me imagino que el plan continúa avanzando en términos generales por ese camino. Sí, ya te decía, ya para el 27 de noviembre el hombre de la cocina nos emplazó una actividad ahí, que estamos redondeándola, tratando de ver si sale, con qué compañeros contamos. A altura del mes 27, es un hecho con el señor, tenemos algunos temas que ajustar con la fecha, con algunas ausencias que vamos a tener, y todo apuntando a un fondo de finanzas para ser lo que podría cerrar las actividades del año, del Monde, ahí en un acto público, como les comentaba. Ahí está. Con banda, con alguna murga, alguna comparsa, son todos contactos posibles, y bueno, si llegara a estar la papeleta pronta, la que interpondremos con un plebiscito para empezar a recolectar las firmas, bueno, ahí ya será una actividad doble y una actividad muy interesante. Pero eso no significa que ahí se cierre la actividad concreta, se cerrarían las actividades públicas, ¿no? Seguro. Después, el mano a mano, el empezar a conversar con los vecinos, estamos tratando de contactar gente de las cooperativas de vivienda, que aquí han explotado como hongo. Ese es un núcleo de gente que también no le hemos podido entrar, y Marita Rodríguez nos comentaba que ahí ellos han tenido una buena experiencia. Y bueno, son todos planes que estamos teniendo. ¿Hay alguna propuesta de contactar a los líderes políticos locales para de alguna forma enfrentarlos a esto, ¿no? Y bueno, que ya no puedan decir que no saben de la existencia de una alternativa. Y bueno, esos son los planes, pequeños planes a nivel vecinos que tenemos, pero que sí van marcando un rumbo en un objetivo claro, ¿no? Claro. Pablo, una última consulta. ¿Cómo viene el tema temporada, del punto de vista del trabajo? Porque evidentemente Maldonado ha sido históricamente un departamento de referencia en ese plano, y los trabajadores de todo el departamento siempre han estado a la expectativa de poder encontrar una salida o generar un ingreso a través de la temporada. ¿Cómo pinta para este año? De acá, de alguna forma, ya se está moviendo, ¿no? Ya hay gente que se está tomando para retoques de pintura, de ese tipo de cosas, los chalés, los jardines, en todos esos temas, ¿no? Lo que son miserables es los salarios que están pagando, ¿no? Ya el año pasado teníamos el conocimiento de gente joven que la tomaban de las grandes superficies, que después ardieron como yesca. Sí. Lo tomaban a disposición, o sea, te preciso un día en enero, te veniste un día y no puedes decir que no. Claro. Pero no te preciso más en todo enero, también tienen que aguantarte porque me firmaste un contrato que vas a estar cuando se te precise. Claro. Un poco por esa línea están yendo los contratos. Y bueno, y después de todo, la construcción que se mueve, no es una gran cosa, se mueve. Acá están creciendo mucho los barrios privados, pero entonces ahí no podés entrar a pedir trabajo. Ahí estás limitado. Si no conoces la empresa que estás construyendo adentro, no tenés forma de entrar a ofrecerte o a preguntar si no hay una changa. Son barrios privados que tenés que dejar la cédula en la puerta para entrar. Entonces, eso también limita. Y te sale labor, te sale trabajo en obras y si conoces a la gente, ¿no? Antes era la tarjeta, ahora tenés que tener conocidos. Claro. Sin tarjeta, pero sí saber quiénes son. De esa forma se está presentando. Los salarios son de miseria, de hambre, con la excusa de que va a ser una mala temporada por la situación argentina, ¿no? Pero después hay otros análisis. El porteño viene, apunta, el este viene igual. No hay problema. Y los lugares turísticos en Argentina están en dólares, son tan caros como están acá. Digo, porque el dólar es lo caro de ellos. Yo creo que no va a ser una mala temporada para los ricos, va a ser una pésima temporada para los trabajadores, con un manoseo cada vez peor y cada vez con menos amparo del Estado y de las organizaciones sindicales, ¿no? Claro, seguro. Bueno, Pablo, te agradecemos por esta comunicación. Esperamos que los planes sigan marchando y evidentemente encontrarnos en el plenario del sábado 19. Sí. Estamos trabajando para que eso resulte, para encontrarnos en el plenario. Aparte que es un momento muy importante para la organización y bueno, y para los compromisos de la gran tarea que se nos viene el año próximo, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, un saludo, que andes bien y saludo a los compañeros. Un gusto, Gonzalo, y bueno, invitamos a las órdenes. Chao. Bueno, hoy metimos doblete del departamento de Maldonado, con buenos compañeros, con mucha información. Alentamos a la gente a que consiga, a que compre, a que se suscriba al Semanario La Juventud, que bueno, salió por supuesto en el día de ayer, y que los compañeros ya lo han estado distribuyendo. Hoy titulado, haciendo noticia, o haciendo referencia a una noticia bien importante y lamentable, por cierto, vinculado al nuevo endeudamiento que el Uruguay ha generado ahora con los bonos verdes, ¿no? Allí un análisis de la compañera profesora Romy Silva, justamente evidenciando las implicancias y las características que este nuevo endeudamiento tiene para el país y la hipocresía de la lógica con la cual se construye, ¿no? Amparándose ahora con los criterios de los cuidados medioambientales. Y vaya paradoja, ¿no? Un país, un Estado que avanza en políticas contaminantes, en emprendimientos destructivos, privatizadores, de concentración de la tierra, de extranjerización, de pérdida de soberanía. Bueno, un Estado que avanza por ese camino bajo esa lógica genera endeudamiento con criterios de protección de cuidados medioambientales. Y bueno, esto en definitiva resultó un nuevo endeudamiento para el país de 1.500 millones de dólares más de los que ya se ha venido generando en esta administración, al igual que las anteriores, ¿no? Hay que recordar que cuando disparó la pandemia del COVID-19 y coincidió, por supuesto, con el inicio de la gestión de la calle Pou, el gobierno de forma inmediata generó un préstamo internacional, un nuevo endeudamiento de una cifra muy similar a esta, y que lo pudo realizar de forma rápida, acelerada, y allí de forma también rápida, acelerada, salieron las ex autoridades del Ministerio de Economía, del Frente Amplio, diciendo que ese nuevo endeudamiento exprés y millonario pudo ser posible gracias a la gestión que han administrado y que llevaron adelante con los organismos internacionales de crédito. O sea que la lógica del endeudamiento, la lógica de generar más préstamos, ahora aunque la pinten de verde, es una lógica común de todas las administraciones que hemos padecido. Así que este análisis en la juventud de hoy, así como también información vinculada a la educación, a la reforma educativa del gobierno, conflictos sindicales y más noticias. Por lo tanto, alentamos a la gente a suscribirse a la juventud. Con esto, si te parece, Vicente, nos despedimos y nos encontramos en la próxima audición dominical, recordando a los compañeros la necesidad de organizarse, prepararse para asistir al plenario nacional del sábado 19 de noviembre a partir del mediodía. Nos encontramos.